Hola mundo. Hola chicos y chicas, humanos y humanas, orejos y orejas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3970. Y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y compartiendo contigo maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar y descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un besito bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda que viene desde Oxford, que les hemos visto crecer a nuestros niños y que se llaman Jody and the Germs. Tienen un nuevo single, esta canción, Nemesis. Estaba esta banda liderada por, o al frente de ella está Jody, que es la cantante y la impulsora un poco del grupo. Una buena banda que viene desde Oxford, aunque ellos la mitad son de Oxford, la mitad son de Gales, y que empezaron en el año 2019, nos mandaron una primera maqueta y desde entonces les estamos siguiendo en todas sus producciones, que cada vez mejoran más, suenan mejor, pero tienen ese espíritu inocente con el que embadurnaban sus primeras canciones. Jody and the Germs, su nuevo single, Nemesis, autoeditado, canción buenísima y una auténtica maravilla. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, coches, motores clásicos, en fin, y buena música. Y finalmente estamos en radiopra.nava, una emisora digital asturiana, local, en Nava, el estupendo pueblo de Nava. Y por último, en Portugal, también nos vamos allá de las fronteras. En Lisboa estamos gracias a Radio Pulsar, una buena emisora que hace incidencia sobre todo en la cultura en general y el underground, lo que se cuece por ahí, los movimientos, en fin, una grandísima emisora. En todas ellas tienen muy buena programación y en todas ellas es un orgullo poder estar. Plástico Elástico. Y sigamos, ya que hemos empezado con unos sonidos tan Rickenbacker y tan jungle, pues me ha recordado a una banda británica, una banda que venía de Portsmouth, del Reino Unido, de Inglaterra, y que grabó en el año 2003 este estupendo álbum, The Summer Sound Still Echoes, a través de Superior Quality Recordings. Y ahí había una joyita, bueno, había muchas grandes canciones, pero esta era una de ellas, Borrowed Time. Ellos se llamaban Ricky. Ahí estaban Ricky con este Borrowed Time, una perfecta canción de Ricky, con un sonido jungle, un sonido Rickenbacker. Y es que el nombre Ricky ya venía de un acrónimo de Rickenbacker, que era la guitarra que con 12 cuerdas que tocaba el guitarrista de la banda, un poco el líder, Guy Jingle. Y bueno, pues le daba por ese tipo de sonidos y a nosotros nos encantaba. Ricky, 2003, 18 años ha pasado ya desde que sacaron este disco de Summer Sun Still Echoes a través de Superior Quality Recordings. Bueno, esto es Plástico Elástico, esto es plásticoelástico.es. Y vamos a aclarar una cosa que puse el otro día y que dije que el día 24 se presentaba este disco y lo lié todo, como es tradicional en mí, con las fechas, y menos mal que luego me he dado cuenta y que además me avisaron. Mi buen amigo Jorge me avisó y para decirme que cuando tenga líos con la fecha que le llame a él, y lo haré. El día 24 es viernes. Viernes 24 de septiembre, presentación en la Casa de El Loco, en Zaragoza, del disco Vida Extra del grupo, el cuarteto zaragozano For Sale. Habíamos escuchado una estupenda canción. Bueno, pues aquí va otra de ese estupendo disco que se titula Vida Extra, que lo publica Rock Indiana y que se presenta el viernes 24 en la Casa del Loco. Ni martes ni... No. Viernes 24. Viernes 24. For Sale. Siempre flotas tú. ¿Quién quiere? Pues ahí estaban For Sale con esta preciosa canción Siempre flotas tú, que es una de las que estará incluida dentro de ese disco Vida Extra que presentan el viernes, este viernes 24 de septiembre en la Casa del Loco en Zaragoza. Lo publica el disco Rock Indiana, tremendo disco, Vida Extra, Siempre flotas tú. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda que procede desde Portland, desde Maine, y que está formada, es un trío, por dos chicas y un chico. La chica que canta, toca la guitarra, compone, se llama Sonia Esturino. Y es la líder un poco de este grupo, de este trío. Y con ella están Annie Hoffman, que es la bajista y hace coros, y Adam Hunt, que es el chico que toca la batería. Tienen un disquito preparado que se va a titular Quitter y que sale el 19 de noviembre a través de Big Scary Monster. Tiene una pinta tremenda. Aquí tienes una canción para demostrarlo, la que da título precisamente, Quieter. Ellos se llaman Weakened Friends. They say no one loves a quitter, but it's been getting hard to love myself. I'm either paranoid or bitter about everybody else. Ground now, but the earth is giving out now. Hey, I love it, but it never really feels so. Yeah, stay. I built it without planning my own escape. Estaba en este grupo de Portland, de Maine, que se llama Weakened Friends y que nos ha recordado a la maravillosa Pat Scholes con su Lula, por ejemplo. y sus distintos proyectos. Bueno, pues esta banda de indie pop, indie rock, tiene preparadito un disco que se titula como esta canción, Quieter, y que saldrá el próximo 19 de noviembre a través de Big Scary Monster, el sello estadounidense, que está sacando cosas muy interesantes. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Cosas tan interesantes como los Charge Girls o las Charge Girls, que sonaron aquí hace algún tiempo y que bueno, pues que también merecen la pena. Charge Girls son tres chicos y una chica, y habíamos oído una canción del álbum que tienen preparadito para sacar el día 8 de octubre, también es a través de Big Scary Monster y de Anchor 84, y que se va a titular The Hound, y que el disco pues incluye canciones tan tremendas como este Basement. Ellos son Charge Girls. Impresionante esta canción, Basement, una canción compuesta por la cantante, guitarrista y un poco líder de la banda, Marielle Beaumont, que es la que habéis oído, escuchado su voz. Bueno, pues casi todas las canciones prácticamente son suyas, excepto algunas en las que colabora el guitarrista y también corista de la banda, Michael Lifton. Ellos vienen desde la Tierra del Queso, desde Filadelfia, desde Pensilvania, y se hacen llamar Church Girls y graban para Big Scary Monster. El álbum se titula Still Blooms y sale el 8 de octubre. Atentos a este disco, que tiene una pinta buenísima y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas, como por ejemplo, sin ir más lejos, Happy FM, una emisora que tiene un montón de cosas buenísimas. Emisoras por todas partes y con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendos, emisoras estupendas. Manzanares el Real, ahí está Onda Pedriza. Collado Villalba, ahí está Radio Villalba. Soto del Real, ahí está Radio Soto. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en sitios magníficos. Por ejemplo, en San Adrián, en Navarra, donde hay un pedazo de emisora que se llama Rebote FM. Estamos en Sot de Chera, en Valencia, donde hay otro pedazo de emisora que se llama Radio Vacío. Y finalmente estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde está una emisora que se llama Radio Caravaca, que es una gozada. En fin, en todas partes cuecen habas y en todas partes suena Plástico Elástico, y en muy buena compañía y orgullosísimo de estar en todas ellas. Y sigamos con lo nuevo de el sello Cool Cat Music, que publicará su nuevo disco, el nuevo disco del Embryos, el próximo día 8 de octubre. El disco se va a titular Absurdatory y ya tenemos alguna que otra canción. Bueno, tenemos todo el disco, pero bueno, iremos poco a poco. Canciones fantásticas, estupendas, con un poco de power pop y psicodelia, como por ejemplo esta, Rattlesnakes. Ellos son de Embryos. All the wheels turn, the color of your eyes, it's a crying shame. But I can't stand the way you look, but I can't get you out of my mind. You know what you're doing. You don't know why. Assistant in the rain in her high heels. You're shaking like a rattlesnake, blowing all the bones in her life. You know what you're doing. So howling in the rain, ain't got no hope. curiosa mezcla de esta gente que tiene desde en su objetivo, en su telescopio, desde Teenage Fan Club a los Birds, pasando por Lloyd Cole a The Last, en fin, a los Charge, en fin, tienen un poquito de todo, un poco de psicodelia, power pop, pop, raíces, sonidos costa oeste. Ahí estaba con este Rattlesnakes, un tema que estará incluido dentro de su disco Absurdatory, que publicará Cool Cat Music el próximo 8 de octubre. La banda, la veterana banda de Chicago, Embryos, The Embryos, The Embryos, aquí sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones como la copa de un pino. Y seguimos con un poquito de glam del que nos trae un señor llamado Rich Kid Sprecks, un americano también que hemos escuchado en alguna ocasión. Hace una mezcla de hard rock con glam bastante interesante. Bueno, pues ahora tiene un nuevo single. Y la cara de ese single, publicado por Skip Kick Records, se titula Cold Hearted, corazón helado. Aquí está Rich Kid Express. The pouring rain. Ahí estaba este músico de Carolina del Norte, de Chapel Hill, llamado Rich Kid Sprex, con este nuevo single, con ese sonido tan glam, tan potente, tan guitarrero, que se llamaba Cold Hearted. Rich Kid Sprex, que es el dueño del sello donde se graban sus discos, Skip Kick Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Sorrows, que tenían perdidos por ahí un disco que afortunadamente lo ha recuperado el sello Big Steel Records. Se titula el disco Love Too Late, The Real Album. ¿Y por qué? Porque cuando se grabó en su momento, la banda acaba de llegar desde Europa, de regreso a Estados Unidos. Entonces les cogió un productor que no entendía nada de la banda, cambió el batería, cambió las guitarras, cambió, puso sintetizadores, en fin, hizo un destrozo de las canciones, de las buenas canciones de los Sorrows. Y ahora el disco remezclado, retocado y rehecho de alguna manera, se titula Love Too Late, The Real Album. Lo ha sacado Big Steel Records. Habíamos escuchado un montón de canciones. Bueno, pues esta tiene un título de canción, de gran canción, Rita. Ellos son los Sorrows. Ahí estaba este Rita de los Sorrows, pedazo de banda, gran banda neoyorquina de los años 80, que ha tenido que esperar casi 40 años para que este disco suene como ellos querían. En fin, ahí estaba este Love Too Late, The Real Album, y publicado por Big Steel Records y los Sorrows, y incluye esta canción, Rita, que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones como la copa de un pino, buenísimas todas. Vámonos a Inglaterra porque de allí viene este tipo de Worcestershire, se llama Alan Wilkes y se hace llamar artísticamente Vinny Peculiar. Vinny Peculiar acaba de sacar un single que se titula Rothko, que estará incluido dentro de su álbum Artist Only, que saldrá el 28 de octubre a través de Sadrak and Duxbury, el sello Sadrak and Duxbury Records. Aquí está Vinny Peculiar con esta canción que se titula Rothko. Es una auténtica gozada, así que a disfrutarla. The deep space, shade of the room, and the darkened night sky blue. Here's a big bright yellow wall, tall as a house, big as the sun. The color and the camouflage in the early morning gallery glare hurts my eyes, tourists arrive, I need to be somewhere. Rothko. Security guard falls asleep. If you stare at these things for long enough, you can't expect to weep. The guy is working overtime, the new party shuffles by. A young girl takes a photograph, and her boyfriend starts to cry. Rothko. Rothko. Ahí estaba esta canción de Vinnie Peculiar, un artista que viene desde Worcestershire, desde el Reino Unido, y que es el talento musical de un tipo que se llama Alan Wilkes, y que en este disco ha decidido hablar de artistas del arte, del mundo del arte, a través de Perry, Hockney, Rothko, Pollock, en fin, de un montón de gente. Y bueno, pues su sonido está un poco entre David Bowie, Pulp, Ray Davies, The Neem, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El disco lo saca Shadrach and Dexbury el día 28 de octubre, se titula Artist Only, y esta canción, Rothko, él es Vinnie Peculiar, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Steven Munar, que también es noticia. ¿Por qué? Porque va a hacer una gira de presentación a partir de otoño. El viernes 22 de octubre estará en Lleida, el sábado 23 en Madrid, en la Sala Clamores, el domingo 24 de octubre en Valladolid, y seguirá dándonos más fechas. Y tiene un grandísimo disco titulado The Fish and the Net, que lo publicó este mismo año, y ahí está, por ejemplo, esta canción tremenda, Paint Your Truth, Steven Munar and the Miracle Band. Paint your truth in colors you have never used. Change your point of view. Act if it was completely new. A different way, where love is your natural state, and your words become your actions, and your heart is free from judgments, from gold, and nothing matters. It's a journey home. Change the blues gently as the morning dew. Show the creation is a question of faith, a subtle praise, and nothing will ever be the same. And your words become your actions, and your heart is free from judgment, from gold, nothing matters, it's a journey home. Pues ahí estaba Steven Munar, lo dicho, prepara gira para este otoño. El viernes 22 de octubre estará en Lleida, en el Café Teatro El Escorsador. Después el sábado 23 de octubre estará en Madrid, en la Sala Clamores, y el domingo 24 en Valladolid, en la Sala Asclepios. Y luego tiene preparado un documental, en fin, tiene preparadas muchas sorpresas para este otoño el bueno de Steven Munnar, pedazo de músico británico que estuvo en Mallorca y que luego se fue a Barcelona, en fin, es un tipo afincado ya en nuestro país. Steven Munnar and the Miracle Band, la canción Paint Your Truth, de su buenísimo álbum The Fish and the Net. Y con él prácticamente llegamos al final de esta edición 3970 de Plástico Elástico. Os vamos a dejar con Rufus T. Farfly, la banda madrileña que ha estado presentando su nuevo disco en conciertos a lo largo de este verano y que lo seguirá haciendo así hasta el próximo día 28 de noviembre, en el que saldrá el disco, el álbum que lo va a publicar Lago Naranja Records, y que aquí tienes, te voy a dejar con esta canción, Polvo de Diamantes. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Encima de nosotros, como una lluvia suave.